poderoso. Cantamos ante ti, Rey. Cantamos ante ti, Rey de gloria. Gracias, Jesús. Oh, solo tú. Tú, solo tú eres poderoso. Tú, solo tú eres fuerte. Eres fuerte, Dios. Solo tú eres majestuoso. Tú, solo tú reinas con poder. Tú, solo tú eres poderoso. Tú, solo tú eres fuerte, Dios. Tú, solo tú eres majestuoso. Tú, solo tú reinas con poder. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra es obra de tus manos. Dios de dioses eres tú, Señor de señores eres tú, de todos tú eres el Rey.